La barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración. Y después yo me fui quedando dormido. Escuchamos La Pelota, de Felisberto Hernández. Lectura, María Encabo, para el programa Educar. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.